La detención por más de 2 meses de la que es objeto la documentalista Elena Varela y la condena pública de la estudiante secundaria Música Sepúlveda por lanzarle un jarro de agua a la ministra de Educación han dejado entrever con certeza una nueva grieta en nuestra democracia, la criminalización de la protesta social y la represión de la que es víctima la ciudadanía que se manifiesta. Así lo denunció la Comisión Ética contra la Tortura, que agrupa instituciones y personalidades del mundo de los derechos humanos. Los integrantes de la instancia denuncian que nuestro país se ha convertido en un estado policial, similar al existente durante la dictadura militar, donde los principales afectados son los estudiantes, trabajadores y el pueblo mapuche. Sin señalar cifras, al menos la Comisión Ética contra la Tortura entregó recientemente un informe a las autoridades, el que consigna 55 casos documentados de tortura y maltrato mapuches en los últimos 2 años del gobierno de la presidenta Bachelet, como lo confirma la miembro de la comisión, Lucía Sepúlveda. Ahí hicimos un informe muy detallado que indica que en el periodo de gestión de la presidenta Michelle Bachelet hay 55 casos documentados, estrictamente registrados, de prisión política, malos tratos y o aplicación de medidas cautelares que limitan los derechos de los comuneros mapuche. El problema no deja de ser preocupante cuando, a juicio de Lucía Sepúlveda, el aumento de la represión va en paralelo al incremento de la organización social en Chile. El movimiento social está recuperando fuerza y entonces la respuesta del Estado, un Estado ligado, digamos, a los métodos pinochetistas y ligado por las leyes y por la Constitución a ciertos esquemas de procedimiento. Por ejemplo, tú sabes que hay un decreto que es del año 84, de tiempo de Pinochet, que obliga a pedir autorización para realizar marchas en las calles o actos. A las fechas se han presentado 2 querellas por torturas, una por el caso de la realizadora audiovisual Elena Varela y otra por el comunero mapuche Huayquilaf Cadín. En tanto, 2 casos durante el año 2008 han tenido resultado de muerte, como fue la situación de Johnny Cariqueo, que falleció luego de ser torturado por carabineros en Pudahuel el 1 de abril pasado, y René Palma, quien fue asesinado por encapuchados el 29 de marzo, día del joven combatiente. Su muerte fue filmada y exhibida a través de la televisión, lo que hace cuestionar al menos la conducta ética de los medios de comunicación en la difusión de este tipo de hechos. Dentro de los pasos a seguir que se ha planteado la Comisión Ética contra la Tortura, está la reunión con algún representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitará Chile próximamente, como lo reconoció Lucía Sepúlveda, integrante de esta instancia. Por un lado, la Comisión Ética va a entrevistarse con una persona que viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a visitar Chile próximamente, a fines de este mes llega. Nosotros vamos a entregar este documento confiando en que eso, digamos, se verá en instancias internacionales que llamen la atención al gobierno de Chile. Lo que está en juego son los derechos fundamentales que deben ser debidamente resguardados en una democracia. Sin embargo, como lo señaló el pastor luterano Helmut Frenz, fundador del Comité Pro Paz en los inicios de la dictadura, Chile se ha convertido en un estado policial en que los distintos poderes se defienden mutuamente en vez de controlarse. Para modificar estas prácticas atentatorias, Lucía Sepúlveda señaló que la comisión estudiará cambios en la formación de la fuerza policial, que estén a la altura de un país democrático que puede expresarse libremente.